donde los flores hay perros, son siete y ya tienen destino. Un techo, vacunas, cariño, y solo se mueren de viejo. Buscaba atención de la gente, el pobre pedía respeto, porque no ganaba ni un peso, no lo tomaban en serio. Soñaba con sábanas limpias, esperaba detrás de la puerta, cuando la dejaban abierta.